vamos a evitar el cruce de todo tipo de transporte, preferentemente el de carga, a través de un libramiento concesionado, es decir, participará la iniciativa privada. De una buena vez les digo que si se interesan los empresarios de San Luis, organizados en un consorcio, por la conseguir o por competir para obtener la concesión de esta obra, yo ayudaré en todo lo que pueda.